La pasión y las ganas y la constancia te hacen que al final lleguen los buenos resultados. Si te apasionas por algo y tienes paciencia y sigues y sigues y sigues, los buenos resultados aparecerán. Pero no hay que dejarlo, porque al principio es duro porque no terminan de salir de las cosas. Yo creo que hay que ser muy constante y lo que siempre he dicho, estamos aquí para disfrutarlo. La técnica del light painting cada vez está más extendida por todo el mundo, creando verdaderas obras de arte mezclando la luz artificial con fotografías de larga exposición. Aunque esta técnica no es realmente nueva y se utiliza desde hace mucho tiempo, no nos deja de sorprender. La imaginación que tienen algunos fotógrafos para crear algo nuevo o diferente que los hacen destacar sobre los demás. Y en este episodio tenemos la participación de uno de los mayores representantes del tema internacionalmente, Iván Lucio. Iván es fotógrafo de larga exposición y apasionado del arte light painting. Tiene una trayectoria de más de 10 años, es miembro y fundador de la firma Riders of Light y alterna trabajos en solitario con trabajos en grupo y colaboraciones. Además, ha participado en diversos workshops, ponencias, charlas, exhibiciones, viajes fotográficos y photocalls dentro y fuera de España. Sin duda alguna, ya se ha convertido en un referente del medio y hoy nos cuenta un poco más sobre su historia, inspiración y experiencias. Así que los dejo con el episodio. Muy buen día, Iván. Gracias por concedernos un ratito de tu tiempo. ¿Cómo estás hoy? Hola, Alan. Pues muy bien. Encantado de estar aquí contigo y poder contaros un poquito lo que yo hago con la fotografía y el light painting en concreto. Perfecto. Pues como casi siempre me gusta empezar preguntando un poco sobre tu persona. Así que cuéntame, ¿qué es lo primero que la gente debe saber sobre ti? Cuando alguien te quiere conocer, ¿qué es lo primero que te gustaría que la otra persona sepa sobre ti? Bueno, pues al final yo soy un chico bastante accesible. Aquí en España me conocen bastante con el tema de la fotografía y el arte de pintar con luz, pero soy un chaval bastante sociable. Me encanta relacionarme con la gente. Siempre que vamos a algún congreso, algún workshop o algún evento relacionado con la fotografía, disfruto muchísimo charlando con la gente, conociendo nuevas personas. Así que nada, yo creo que es fundamental que conozcan, que me encanta relacionarme con la gente y charlar un ratito y compartir pues, los momentos en eventos y quedadas. Y también me dieron muy buenas referencias de ti, pues veo que sí eres una excelente persona. Está bien. Bueno, ahora sí, hablemos sobre esta disciplina. Entonces, esta disciplina artística compleja que es el light painting. Tú eres fotógrafo profesional de larga exposición de nocturnas y especialista en light painting, que son las fotografías que hemos visto a lo largo de la semana en los canales del podcast. Pero, ¿cómo le explicarías esta técnica fotográfica a alguien que no tiene idea? Bueno, el light painting significa pintar con luz. Al final lo que hacemos, el artista light painter pinta con luz en la oscuridad. Es decir, tú puedes encender cualquier herramienta de luz, imagínate una linterna o una tira de LED, y moverla en la oscuridad. Lo que ocurre es que necesitas un soporte donde grabar ese arte. Entonces, para ello, lo habitual, solemos usar fotografías de larga exposición. Puedes capturar el arte de pintar con luz, con vídeo o en otros, digamos, en otros formatos. Pero yo siempre lo capturo con mi cámara de fotos. Es decir, se hacen fotografías a oscuras de larga exposición, que pueden durar 10 segundos, 30, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos e incluso más. Durante esa exposición, nosotros pintamos con luz en la oscuridad. Lo que tú enciendas y lo muevas está generando una traza que el sensor de la cámara lo está registrando. Y si a lo mejor, aparte de mover esa traza de luz, a lo mejor iluminas algo, es decir, tengo una modelo o tengo un objeto o tengo un paisaje y le doy luz de linterna, también irá apareciendo lo que yo ilumino en el sensor de la cámara, lo va capturando y así se va componiendo una fotografía de light painting con trazas y efectos que tú creas, proyectando luz hacia cámara y también iluminando el entorno, iluminando modelos, objetos, un río, un banco, un árbol. Así también aparece lo que iluminas en tu fotografía. Básicamente es eso, pintar a oscuras con luz. El lienzo es la oscuridad y los pinceles es la luz. Perfecto, a mí me ha quedado clarísimo. Pero sí, sí, es mucho, mucho trabajo de lo que hay detrás. Eso sí me ha quedado claro con lo que he investigado, porque no es solo crear por crear cualquier cosa, sino crear personajes, historias, mundos alternos como he visto en tu trabajo. ¿Tú cómo defines tu trabajo fotográfico? ¿Qué te inspira en la creación de estos mundos alternos? Claro, sí, hombre. Hacerlo es fácil. Lo que ya es un poco más complejo es que te vaya quedando bien y que vayas cogiendo soltura y las creaciones que haces que tengan un poco de sentido. O sea, practicarlo es muy fácil. Te pones delante de la cámara y a mover luces. Pero claro, quedará una guarrería, como decimos aquí. Para hacer algo ya decente hay que echarle horas. Hay que echarle horas, hay que salir mucho, hay que tener mucha paciencia porque al principio los resultados no son muy buenos. Pero bueno, con paciencia y con ganas se consigue. Yo sobre todo, mi inspiración siempre han sido ver fotografías de otros artistas. Al principio yo fui investigando por internet y fui conociendo artistas que practicaban esta técnica. Entonces me fijaba en ellos. Alguna vez alguno creaba algún tutorial y cogías ideas, y bueno, a raíz de ahí, entre unas poquitas ideas que cogías de los artistas que publicaban algo, más lo que tú experimentabas en tus sesiones con cualquier herramienta de luz, el juguete de tu hijo, cualquier cosa que se encendiese, lo tenías que probar a ver qué traza dejaba. Pues yo, entre eso y también me gusta mucho inspirarme en el cine, en los cómics, en todo lo que me rodea, siempre voy generando ideas. Muchas veces la inspiración también viene de una localización. Ves una localización bonita, un castillo o unas ruinas, y ya te imaginas que puede quedar bien en esa localización. Así que voy picoteando un poquito de cada sitio para inspirarme. No tengo un sitio fijo donde me inspiro. Es en el día a día. Yo creo que son en muchísimas cosas me inspiro. Ya te he hecho un breve resumen. Y bueno, yo creo que al final es bonito intentar recrear lo que ves y luego ya poderle dar tu toque personal. No se trata de copiar, pero al principio en el aprendizaje hay que copiar, yo creo, un poquito. Hay que ver a otros artistas que funcionan muy bien e intentar hacerlo como ellos. Y luego ya cuando tienes más experiencia, le pones tu sello personal. ¿Y cómo es el ambiente entre ustedes, entre fotógrafos de Light Painting? Veo que hacen muchas colaboraciones. De hecho, más o menos vi un proyecto en el que estuviste involucrado sobre un hombre gigante, ¿no? Basado en los viajes de Gulliver. ¿Cómo fue esta experiencia y también cómo es el ambiente? Pues desde que entré en esta disciplina, que hace ya 10 años que la practico, siempre he alucinado con el buen ambiente que hay. Prácticamente no hay esa competencia entre fotógrafos, siempre habrá algo de competencia, pero predomina siempre el buen rollo. Aparte, la disciplina, cuando yo empecé, no la conocía casi nadie. Entonces, todo el mundo creía siempre que era todo Photoshop. Y los artistas light painter luchábamos en conjunto, en común, para hacer conocer la técnica, que supiesen que no se usa con Photoshop, que todo lo que hacemos lo hacemos de manera artesanal, con nuestras manos, con nuestras luces. Entonces hacíamos mucha, mucha unión, había mucha piña. Y bueno, esto aquí cada vez está creciendo más y la verdad que nos llevamos genial. Hemos hecho muchas quedadas, ya empieza a haber congresos exclusivos de light painting, empiezas a conocer a la gente que conoces solo por redes sociales en persona, workshop, eventos, y bueno, pues una pasada. La experiencia que tuve, me comentaba, pues fue igual, una quedada, un proyecto que se hizo aquí en Getafe, que es la ciudad donde yo vivo. Conseguimos una localización muy grande que hay en un cerro que se llama el Cerro de los Ángeles. No conseguimos ese permiso y nos propusimos, a través de la idea de Frodo Álvarez, que es otro compañero español, hacer la fotografía de un lineman gigante, como inspirado en Gulliver. Así que nada, allí que fuimos. Y se hizo por pura pasión, no era ningún proyecto para ninguna marca ni para ninguna empresa. Simplemente eran retos que nos ponemos y vamos a por ello, a disfrutarlo. Sí, es lo que vi precisamente, que lo que menos veo en este trabajo es eso, que no hay competencia, no hay este tipo de rivalidades como lo hay en muchas otras partes. Efectivamente, y aparte casi siempre se trabaja en grupo. Es muy difícil irte por la noche solo a hacer light painting, que te puedes ir, yo he ido alguna vez, pero el 95% de las veces vamos acompañados y eso implica pues luego parar, hacer una cena de picnic, charlar, y al final tiene su componente de escapada, de aventura, que nos encanta. La comunidad, la verdad, hacer comunidad y hacer amigos y quedadas y conocer a gente en estas noches de light painting siempre se agradece mucho, la verdad. Sí, es lo que veo y admiro de ustedes, que sea tanta camaradería, ¿no? De no solo entre fotógrafos, sino también entre, pues hacen colaboraciones con algunos exploradores urbanos o modelos, y se ve que se llevan excelente todo. Efectivamente, cuando comienzas, al final tú quieres practicar, aprender con tus amigos, pero cuando ya empiezas a dominar la técnica, pues quieres dar un pasito más, empiezas a hacer colaboraciones con modelos, con maquilladores, con estilistas, también con gente del urbes, que puedes ir a visitar localizaciones que a lo mejor tú no tienes accesibles. Y sí, cuando vas creciendo, al final quieres evolucionar, y como tú a todo no llegas, pues tienes que colaborar con otros artistas de otras disciplinas, y mezclando artes salen cosas increíbles. Y ahora, siguiendo en el aspecto más personal, algo que me intriga sobre tu trayectoria es que tu oficio habitual es ser maquinista de tracción eléctrica en el metro de Madrid, pero no es realmente lo que te apasiona. Y lo cito tal cual porque es lo que vi en tu blog personal. No vayas a pensar que lo... Bueno, no vayan a pensar que ando inventando que no, eso no te apasiona, que lo leí, ¿no? ¿Cómo fue que empezaste en el mundo de la fotografía? ¿Qué es lo que te llevó a convertirte en fotógrafo, en esto que tanto te apasiona? Bueno, pues yo la fotografía siempre me ha gustado. Siempre con la fotografía analógica de pequeñito. Yo ya en el colegio, ya alguna vez, alguna excursión, me dejaba una cámara a mi padre y hacía fotos de las excursiones. Evidentemente eran horribles las fotos, pero siempre me ha gustado. Luego, cuando eres adolescente, hacíamos acampadas y yo siempre llevaba mi cámara. Siempre he estado trasteando. Y luego, bueno, con el mundo digital, pues ya quise hacer un curso para conocer también el Photoshop y las cámaras digitales. Y bueno, pues hará como unos 15 años que hice ese curso y pues me enganché a la fotografía. Y estuve dándole a disciplinas como el retrato, el macro, el paisaje, hasta que de repente un día alguien me habló del light painting, lo descubrí, me puse a investigar y fue empezar a hacerlo, y llevo 10 años que solo practico light painting. Luego también hago algunas fotos familiares en los viajes y cositas así con la familia, pero en cuanto a las disciplinas fotográficas, estoy dedicado a ello a tope. Y de todos estos años que llevas, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia o la más memorable? Bueno, pues yo siempre lo digo, que lo que más me gusta, de lo que más me ha dado el light painting y la fotografía, es el poder viajar, el poder conocer tantas personas. Y ahora mismo yo, a través de esta disciplina, tengo amigos en todas las partes de España. Yo, cuando hago un viaje familiar, siempre tengo a alguien con quien ir a visitarle, porque le conozco a través de la fotografía, y hacer alguna escapadita por la noche. Y bueno, lo que más disfruto sobre todo es eso, toda la cantidad de amigos que he hecho, porque luego sí que hemos tenido un poco de éxito en algunas tareas del light painting. Nos han invitado a muchos congresos, hemos sido ponentes, hemos ganado algún premio. Cuando digo hemos, es porque aparte de trabajar en mi perfil personal de Iván Lucio Light Painting, tengo otra firma con Javier Jiménez que se llama Riders of Light, que hemos sido muy conocidos en España. Entonces, pues hemos hecho muchos talleres, eventos, y bueno, pues se agradece, sobre todo cuando reconocen que haces un buen trabajo, siempre se agradece. Pero lo que más valoro es toda la gente que me he ido encontrando en el camino, y que algunos ya son amigos íntimos. Sí, precisamente que hablas de esta firma con Javier de Riders of Light, ¿cómo es que empezaron a crear? ¿Cómo surgió este proyecto? Porque también crean piezas surrealistas que también parecen de otro mundo. Por ejemplo, la sesión de Silent Hill sí era aterradora, pero ¿cómo empezó este proyecto juntos? Bueno, pues el proyecto fue porque yo, cuando descubrí el light painting, y claro, me di cuenta que había que irse una noche a un sitio abandonado, no me atreví a ir solo, no podía ir solo. Entonces, ni me apetecía tampoco, no es que te atrevas, tampoco me apetecía. Entonces, Javi Jiménez, que es un amigo de la infancia, pues él, su padre es fotógrafo, él era fotógrafo y bueno, dentro de mi entorno era el que más controlaba y era el indicado para invitarle, para ver si podíamos probar esa técnica, a ver qué salía. Y comencé con él. Llevamos una sola cámara y un solo trípode y las fotos que hiciésemos con esa cámara eran para los dos. Pues nada, desde la primera sesión hasta hoy sigo haciendo fotos con Javi, creamos la firma de Riders, empezamos con el tiempo a ser más conocidos, eso nos llevó a impartir masterclass, nos reclamaban para dar workshop, ponencias y bueno, y todo ha ido pues creciendo poco a poco y surgió de esa manera. Siempre trabajábamos a una sola cámara y el RAW pues es de nuestra firma, lo que es el archivo digital, la fotografía en sí, es de los dos con una sola firma y la verdad que estoy encantado de trabajar con él, nos va genial. Sí, se nota, lo han hecho excelente y ya son un referente. Como bien lo has dicho, he visto que han estado presentes en muchas ponencias y congresos. Son conocidos tanto en España como internacionalmente ya. Pero ahora, ¿hacia dónde van? ¿Cuál es su objetivo principal como firma? Bueno, pues el objetivo principal es el mismo de hace 11 años. Es divertirse. Al final, aunque nosotros tenemos el lado profesional con los talleres o con un photocall light painting que tenemos para marcas y empresas, tenemos una vertiente profesional, pero sobre todo lo que queremos y el objetivo principal es disfrutar. Nosotros nunca hemos querido, tenemos nuestros trabajos, aparte del light painting, que diríamos que sería un segundo trabajo, nunca nos hemos querido dedicar a ello, apostar por ello, por el mero hecho de que al final, si se convierte en trabajo, ya vamos a tener una presión encima, nos va a dar dolores de cabeza el no conseguir trabajo, se nos mete una presión de tener que facturar, porque al final tenemos una familia, tenemos hijos y habría que estar mirando la economía constantemente y nunca lo querríamos. Por lo cual, en el light painting estamos solo para disfrutar. El principal objetivo siempre es disfrutar y luego proyectos, pues siempre hay en mente. Siempre tenemos proyectos, sobre todo en localizaciones pendientes o, por ejemplo, alguna temática en concreto que tenemos que realizar. Sí, buenísimo. Me imagino cómo es ese sentimiento de si te metes de lleno, como mencionas, como trabajo, va a perder esa magia que tiene, ¿no? Ahora. Sí, porque lo que ocurre es que muchas veces a mí me ofrecen algún reportaje y cosas que, oye, ¿te gustaría hacer esto? Y si no me motiva, no lo hago. Hay veces me dicen, oye, y pues mira, está embarazada mi chica, ¿le harías unas fotos de embarazo? Y a veces no me apetece, no me motiva mucho, no me quiero meter en ese lío y lo rechazo. Eso, si fuese mi trabajo principal, no puedes rechazarlo. Sí. Tienes que hacer todo, aunque no te guste, tienes que facturar para llevar el dinero a casa. Entonces, en ese sentido, solo me meto en proyectos que me gustan y me motivan. Y sobre estas cosas que no nos agradan o que no te agradan de light painting, ¿qué es algo que no te agrada o que cambiarías de todo este ambiente? Yo creo que lo único que a veces me ha molestado un poco es que como necesitamos oscuridad para trabajar, pues siempre hay que salir de noche. Por ejemplo, aquí en verano, que anochece tarde, a lo mejor a las 11 de la noche, pues tú hasta las 11 de la noche no puedes empezar a hacer fotografías. ¿Qué ocurre? Que siempre te dan las 4, las 5 de la mañana. Entonces, al día siguiente, familiarmente, cuando se levantan los niños y te reclaman, eso te porque es horario cambiado. El light painting se practica de noche y la vida familiar por la mañana no es fácil de compatibilizar. Entonces, estaría genial que esta técnica se pudiese practicar de día, pero no se puede. Pero bueno, por decir algo que cambiaría sería eso, porque vamos a horarios cambiados con la familia. Y en estas sesiones que son en la noche, ¿qué es lo que llevas en tu mochila regularmente? ¿Es muy diferente tu equipo al de cualquier otro fotógrafo? Sí. Bueno, hay cosas que son en común, pero es bastante diferente porque aparte de la cámara y el trípode, que hay otras disciplinas que también usan trípode, pero bueno, lo principal es la cámara, el trípode y sobre todo herramientas de luz. Y ahí es cuando ya hay veces que llevas poquitas cosas y hay veces que vas cargado con una maleta de herramientas de luz. Muchas linternas, muchas tiras de LED, neones, tubos de colores. Al final te quieres llevar todo, que luego usas la mitad de las cosas o menos, pero a veces vamos cargados con muchos trastos, inventos caseros y bueno, pues Lo principal, que es la mochila con tu equipo fotográfico, eso lo llevamos todos los fotógrafos, y nosotros una bolsita aparte con muchísimos materiales luminosos. Perfecto. ¿Y cuál es tu más grande sueño en este proyecto? Algo que tengo entre ceja y ceja y tengo que hacerlo y no he podido encontrar el momento es, por ejemplo, viajar a Islandia y poder ver las auroras boreales, poder hacer light painting con auroras boreales. Ese sería un sueño, la verdad. Buenísimo. Ya ves. Pues previo a terminar, te hago unas 4 preguntas, pero no quiero finalizar sin mencionar que tu trabajo me ha dejado de verdad impresionado. De verdad que tus fotografías individuales, como las de Riders of Light, son todo el mundo. Cuentan toda una historia y pues sí, crean personajes que te pones a pensar, ¿qué estará pensando el autor de estas fotografías? Es innegable el talento que tienes y que tiene todo tu equipo, y agradezco mucho que me hayas dado un poco de, pues, de tu tiempo para hablar sobre el tema y sobre ti, así que a seguir dándole, que de seguro vienen cosas buenísimas. Éxito, Iván, y pues muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti. Sí, yo estoy encantado de poder hablar con vosotros y que se me conozca un poquito más, y sobre todo pues inspirar a esos fotógrafos que a lo mejor no conocían esta técnica y hoy por primera vez lo escuchan, se ponen a investigar y se enganchan a la comunidad con nosotros. Sí. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y bien lo dices, porque muchas veces vemos este tipo de imágenes y pensamos de, pues ha de ser Photoshop, pero lo que no saben es que pues existe un trabajo detrás que no es Photoshop. Efectivamente, esa lucha la tengo yo siempre, incluso con amigos íntimos que después de estar 3 o 4 años diciéndome que les gustaban mis fotografías, un día hablando con ellos decían, joder, es que controlas el Photoshop, vaya montajes que haces. Y decía, que no son montajes, que tío, todavía no sabes que yo hago fotografía de larga exposición y lo pinto todo con luz, no son montajes. Pero bueno, esa es una lucha que poquito a poco ya se va librando, porque ya el light painting se conoce bastante. Ya en casi todos los congresos multidisciplinares suele haber algún artista de light painting, por lo menos aquí en España. Entonces se va conociendo más este arte. Perfectamente, como mencionas, espero que inspire a los nuevos fotógrafos, porque al menos en México es algo que está creciendo apenas poco a poco, no es algo tan maduro como se vive en España, como he visto, investigado que se vive ya en las experiencias. Y pues espero que a más de uno le quede bien este episodio y le inspire todo tu talento y todo lo que has venido trabajando. Esperemos que sí. Yo cuando alguien me escribe y me dice, mira, que he hecho mis primeras pruebas, a ver qué opinas, porque vio algún vídeo tutorial mío, eso la verdad que siempre me llena muchísimo. Eso me encanta. Pues ahora sí, las preguntas finales. La primera va encaminada a esto. ¿En dónde y cómo podemos encontrarte, pues, para seguirte la pista y poderte escribir? Muy bien, pues bueno, yo tengo 2 páginas web. Una es ivanlucio.es, que es la página personal de mis proyectos personales, y luego Riders of Light. .com, ¿vale? Que es con mi socio Javier Jiménez. Y luego, Iván Lucio Light Painting en Instagram y en Facebook, también me podéis encontrar. Al igual que Riders of Light, Instagram, Twitter y Facebook, también estamos allí. Entonces, si queréis bucear un poquito en la web y descubrir un poco algunos tutoriales que hay, conocer herramientas, entrevistas, allí me podéis encontrar. Estaremos siguiendo la pista, y creo que también das en tu sitio web talleres y workshops, ¿no? Efectivamente, sí. Yo al principio no tenía ninguna intención de dar talleres ni nada, pero bueno, cuando vas creciendo poco a poco, pues va surgiendo siempre alguna asociación que te llama a ver si les puedes dar una charla o les puedes impartir un taller, y con el tiempo pues hemos hecho talleres por toda España y hemos ido conociendo a mucha gente, asociaciones, y siempre las experiencias son geniales, la gente queda encantada. Y bueno, hemos hecho algunas experiencias también de fin de semana, que son en vez del típico taller de 8 o 10 horas intensivo, de irnos a una casa rural con los alumnos y convivir, dormir allí, desayunar, hacer la barbacoa y luego los talleres, la teoría y las salidas por la noche a practicar y a formarse. Así que los talleres los hacemos y los seguiremos haciendo. Nos encanta. Suena súper bien. Esta es tu casa. Cuando quieras venir, aquí estamos. Muchas gracias. E igualmente, cuando quieras venir a México, eres bienvenido. Gracias. Pues siguiente pregunta. ¿Qué le dirías a un joven novato que empieza y no sabe si especializarse en un tipo de fotografía en concreto? Yo lo que le diría a la gente que empieza, ya sea en esta disciplina o en otra, porque le gusta y ha visto trabajos que le gustan y le encantaría hacerlos, el principal consejo siempre es la paciencia. La paciencia. Si tenemos prisa por aprender algo, es fácil que nos cansemos porque no llegamos a los resultados resultados que queríamos, aquellos que vimos en internet, y te cansas, te frustras y terminas dejándolo. Yo creo que lo principal es paciencia, practicar, y tampoco me cerraría a una disciplina en concreto. Yo, dentro del light painting, toco muchos palos. A veces trabajo con modelos, a veces me pongo a hacer plantas de luz, o unas esferas, o unos layments, o paisaje normal con solo iluminación, sin crear ningún efecto en sí. Me gusta ir probando de todo. Estoy un poco más especializado en mi perfil personal con el retrato, pero toco muchísimas disciplinas dentro del light painting. Entonces, yo creo que lo principal es tener paciencia y disfrutar de cada sesión, y disfrutar de cómo poquito a poco se va evolucionando, pero sin prisa nunca. Qué buen consejo. Siguiente pregunta, ¿qué es lo que la gente debería aprender de tu historia? Bueno, pues si la gente quiere aprender de mi historia porque le gusta lo que hago, pues nada, al final lo que deben aprender es que yo me dedicaba a este hobby casi por completo. Yo antiguamente hacía mucho deporte, jugando al fútbol, hacía otras cosas, y cuando descubrí esto le metí muchas horas y es que me apasionaba. Entonces lo principal es que la pasión y las ganas y la constancia te hacen que al final lleguen los buenos resultados. Si te apasionas por algo y tienes paciencia y sigues, los buenos resultados aparecerán. Pero no hay que dejarlo, porque al principio es duro porque no terminan de salir de las cosas. Yo creo que hay que ser muy constante y lo que siempre he dicho, estamos aquí para disfrutarlo. Muy bien. Finalmente, ¿con qué mensaje te gustaría que los oyentes se quedaran? Bueno, pues yo les diría que persigan sus sueños. Al final, yo cuando empecé a toquetear las luces, estaba ahí para divertirme y poquito a poco fuimos creciendo Javi y yo con Riders y, hostias, pues te gustaba ver a gente en congresos. Yo iba y veía a los ponentes y siempre como que sueñas poder estar algún día arriba en el escenario, ¿sabes? Y nada, pues ese sueño lo persigues, trabajas duro. A veces al principio hay que llamar a muchas puertas para intentar colaborar con gente que te pueda dar un poco más de visibilidad y nada, pues eso, se trata de si algún día quieres evolucionar, quieres crecer, es creer en ello, creer en ti y ser constante. Pues perfecto, Iván. ¿Hay algo más que quisieras agregar que creas que nos haya faltado? Bueno, pues no, yo creo que hemos tenido una charla bastante completa. Lo único, pues que si alguien está interesado y le gustaría alguna vez que le aconseje sobre qué herramientas, con cuáles podría comprar para empezar, si alguien necesita asesoramiento, que me escriban un privado, que yo les ayudaré, les responderé y nada, que me tienen ahí en las redes sociales para lo que necesiten.